Tenemos una visita en nuestros estudios. Nos acompaña Andrés Correa, del Frente Amplio en Argentina. ¿De qué espacio dentro del Frente Amplio acá? Del Movimiento de Participación Popular. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, muy bien. Un gusto compartir esta mañana con ustedes. El tema, entiendo yo que todos lo pueden prever. Vamos a hablar de la elección en octubre, presidencial allá en Uruguay. Así que primero contarle a la audiencia, que puede conocer más o menos del tema, quiénes se enfrentan y cómo está, si hay algunas encuestas previas, cómo está el tema. Así es. El Frente Amplio es el partido actualmente que está gobernando el Uruguay desde el 1 de marzo del 2005. Viene llevando a cabo una serie de reformas que realmente fueron muy beneficiosas para todo el pueblo uruguayo, que tiene que ver con una reforma de la salud, donde el Uruguay, digamos, en general, venía de una situación, después de la crisis del 2001, 2002, en Uruguay venía una situación decadente, ¿sí? Entonces el proceso que se inició en el 2005 fue un proceso de reconstrucción nacional, y en ese proceso el Frente Amplio ha llegado, por ejemplo, a crear 170.000 puestos de empleo. Esto, digamos, para Uruguay, que somos apenas 3 millones de personas, bueno, 170.000 puestos de trabajo es más que importante. También se ha creado el Fondo Nacional de Salud, donde se logra la atención gratuita a 300.000 niños uruguayos. Cuestión que la salud en que manejaba el Estado uruguayo hasta marzo del 2005 no es ni parecida a la que se brinda, por ejemplo, acá en Argentina, ¿sí? O sea, está muy atrasado el Uruguay con respecto a la salud. Por acuerdos con Cuba se ha logrado operar a 10.000 personas de cataratas, o sea, personas que no veían. A partir de estos acuerdos con Cuba, se ha podido operar en Uruguay y vieron, ¿sí? O sea, hubo compañeros que pudieron recuperar la vista y conocieron a sus hijos, ¿sí? Porque tenían hijos de 5 años, no se podían operar en Uruguay y gratuitamente se pudieron operar. Tabaré Vázquez hizo un acuerdo con Cuba. Sí, así es. Que nuestra derecha no escuche mucho esto, porque nuestra derecha tiene como un ejemplo en la región a Tabaré Vázquez, así que no se escuche acá que Tabaré hizo acuerdos con el gobierno de Cuba. Bueno, claro. Nuestra derecha también debe estar enojadísima con Lula, que acaba de anunciar que va a nacionalizar el petróleo. Dale, decíamos. Claro, no, me parece que tiene que ver con eso. Porque hay que entender que, si bien Tabaré Vázquez es quien lidera el proceso, o sea, es el presidente del Uruguay, atrás hay una fuerza política, ¿sí? Entonces, más allá de un montón de acciones que tienen que ver con las actitudes que tiene Tabaré Vázquez, ¿sí? En determinadas definiciones que son, entendemos nosotros, estratégicas, está la fuerza política. Y la fuerza política es quien le pone coto a cualquier decisión arbitraria de quien esté presidiendo en ese momento. El Frente Amplio tiene unas bases programáticas que se definen en un congreso, ¿sí? En este congreso participan toda la militancia del Frente Amplio, desde los comités de base primero, después se lleva a un congreso, se aprueba en el congreso, ¿sí? Y esas son las líneas programáticas que va a llevar adelante. Obviamente, quien pone la impronta va a ser el presidente, ¿sí? Mm. Pero bueno, atrás está la fuerza política marcando cuál es el camino, y para que, bueno, para que cierto, digamos, no se tuerza, digamos, el presidente, porque sabemos que es difícil, porque sabemos que enfrenta lobby, sabemos que enfrenta muchas presiones. Bueno, para eso está la fuerza política sosteniendo el proceso que nosotros entendemos por dónde tiene que ir en este momento, que nosotros lo entendemos como de transición. Ahora sí nos jugamos una parada el 25 de octubre. Entonces, en octubre, Tabaré no va por la reelección. ¿Quiénes son los candidatos del Frente y cuál es la principal fuerza opositora? Bueno, la principal fuerza opositora nosotros la describimos prácticamente como el partido rosado, ¿sí? Que es el partido blanco y el partido colorado. El partido colorado casi no tiene, digamos, la intención de voto del partido colorado no llega al 12%. Ahora sí juega muy fuerte con el partido blanco, que aproximadamente tendría un 38% de intención de voto. Más allá de las encuestas, es el partido blanco, es Lacalle, ¿sí? Luis Alberto Lacalle, el expresidente. Uh-huh. Es eso lo que se juega en Uruguay, o sea, es la continuidad del Frente Amplio en el gobierno o una restauración conservadora de la derecha, porque es lo que se viene, o sea, Lacalle representa el neoliberalismo. Hace poco me mandaron una foto ahí recordatoria, uno de los banqueros del Uruguay que fundió varios bancos, se dedicó a fundir, o sea, fundió para la gente, ¿no? Él no se fundió. Los bancos nunca se funden. Exactamente. Los bancos funden a los ahorristas. Exactamente. Entonces estaba Carlos Menem, estaba De la Rúa, estaba Sanguinetti y estaba Lacalle junto a Rom, que era este banquero. No faltaba nadie. Exactamente. Rom, me suena. Ahí está. Me suena. Y bueno, tenía que ver con eso. Era una cena que se hacía en una quinta de este banquero. Bueno, digo, lo que se viene con respecto al Uruguay es esa disputa en octubre, está esa disputa en juego, está todos los logros conseguidos por el gobierno del Frente Amplio, que fueron beneficiosos sobre todo para los sectores más desprotegidos, ¿sí? A lo que se apuntó fueron a los sectores más desprotegidos, y es elevar ese piso de la sociedad sumergido, ¿sí? Para ponerlos por lo menos un poquitito por encima, para que puedan tener alguna posibilidad diferente de cómo enfrentar la vida. O sea, todavía estamos en esa etapa, todavía no se ha conseguido esto, ¿sí? A grandes proporciones de la población. En esa etapa estamos tratando de poder que ese suelo sumergido de la nación uruguaya pueda estar a la altura de la clase media baja, sería, ¿sí? Poderlos poner en esa altura para que, bueno, puedan acceder a la educación. Tenemos el plan Ceibal en Uruguay, que es un plan por el cual todos los gurises, todos los niños en edad escolar de la escuela pública acceden a una computadora, ¿sí? A una laptop. ¿Sí? En este momento, ahora en octubre, toda la población escolar de todo el Uruguay tiene su computadora, ¿sí? Un niño, una computadora. Cada maestra de grado también tiene su computadora. En Uruguay todas las plazas públicas tienen el sistema Wi-Fi, ¿sí? Por lo tanto, digamos, tienen esta posibilidad de tener ese sistema de computación. Y bueno, es parte de ¿qué cosa, no? Los del niño acá, alfabetizado hoy. No dicen eso. No, sin duda, claro, por supuesto. Es una de las cosas, creo que, bueno, sin duda el conflicto de las papeleras creo que ha llevado a esta dificultad de poder conocer, ¿no? De los cambios que se están llevando en Uruguay en este proceso, y evidentemente ha sido, digamos, esto que vos decías, lo de Tabaré vinculado a Cuba, se lo ha vinculado a Tabaré, obviamente, la visita de Bush al Uruguay, sí. Bueno, no, acá se lo tiene la derecha argentina, se lo tiene como un ejemplo a seguir, digamos, al gobierno de Uruguay. No nombramos quién va a ser el candidato del frente en octubre. Así es, bueno, quién va a ser candidato del frente es José Pepe Mujica. Mujica viene de la política de hace muchísimos años. Pepe tiene 74 años, ha sido secretario de Erro, ¿sí? Viene del viejo Partido Nacional, de los mejores valores, ¿no? De la tradición de los mejores valores del Partido Nacional. Después fue guerrillero, fundador del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Después creó el Movimiento de Participación Popular, ¿sí? nuestro espacio. Creó también el Espacio 609, que es un espacio un poco más amplio que el Movimiento de Participación Popular, donde muchos sectores que estaban disconformes con los partidos tradicionales se sumaron a ese espacio. Donde justamente se valoró las mejores tradiciones de los partidos blancos y colorados, que vienen del fondo de nuestra historia, que vienen de Artigas. Y bueno, me parece que en esa cuestión Pepe Mujica es un poco la síntesis de todas esas luchas, de todos esos compañeros, de todos los compañeros que incluso quedaron en el camino. Pepe es la síntesis de todo eso. Pepe va a ser un presidente con cara de gente, ¿no? Lo va a acompañar a Pepe en la vicepresidencia Danilo Astori. Que bueno, también sabemos que en muchos sectores Danilo genera y cierta también acercamiento a lo que sería lo que conocemos nosotros como la derecha, pero la verdad que Danilo Astori es un hombre progresista, ¿sí? Es un hombre que fue siempre integrante del Frente Amplio, siempre estuvo cercano a lo que es la izquierda uruguaya, con las particularidades que tiene la izquierda uruguaya, pero la verdad que es un compañero. Pepe confía plenamente en Danilo Astori y nosotros retomamos esa confianza, porque además es una confianza que nos da, digamos, o sea, como perspectiva de país, ¿no? O sea, pensemos que Uruguay es un país muy chiquitito que tiene que tener ciertos acuerdos para, sí, claro, para mantener cierta. Y es muy importante lo que se viene haciendo, lo que se viene tejiendo en el contexto de Mercosur, ¿no? Esta necesidad de poder tener un buen relacionamiento con Brasil, con Argentina, por supuesto con... ¿Y las encuestas previas cómo dan? Las encuestas previas nos dan muy parejo, estaríamos llegando al 49, 49.5%. Ahora supuestamente hubo una última, ahora estaba leyendo, que le estaría dando al frente el 51% de intención de votos. ¿Tiene un sistema de balotaje también de segunda vuelta? Es un sistema de balotaje, es muchísimo más estricto que el de acá, porque es 50 más 1, sí o sí. Sí o sí, no hay la diferencia del segundo, claro. No, aparte acá es 45, hay que superar. Claro, exacto. Es 50 más 1, sí o sí el 50 más 1, y bueno, eso hay que hacerlo, porque aparte, llegar a la presidencia, además de presidente, se vota lo que es parlamento, ¿sí? Uh-huh. Diputados y senadores, en pleno. Por lo tanto, se renueva toda la Cámara de Diputados y de Senadores. Completo. O sea, el periodo de diputados y senadores dura lo que dura el periodo presidencial, ¿sí? Uh-huh. Y es completo, se renueva completamente. Por lo tanto, no llegar al 50% de los votos implicaría un parlamento en contra, en caso de lograr igual ganar el claro. Entonces, por lo que implica para nosotros el Frente Amplio, implica la necesidad imperiosa de superar el 50%. Para lograr gobernabilidad. Exactamente, sí, para lograr la gobernabilidad. Sabido que los neoliberales en Sudamérica jamás van a aportar a la gobernabilidad teniendo mayoría en las cámaras. Y porque nosotros entendemos que estamos en un proceso de transformación profunda de la sociedad. Sí, no estamos para no somos un partido de la socialdemocracia que viene a administrar la crisis capitalista. O sea, estamos en un proceso de reforma real y nosotros entendemos que nosotros tenemos que tener este gobierno a largo plazo. ¿Cuántos argentinos generalmente viajan al Uruguay para votar? ¿Cuántos uruguayos que están en Argentina viajan al Uruguay para votar habitualmente? Y la última elección aproximadamente fueron 30.000 uruguayos que viajaron y votaron, y fue ese margen, ¿sí?, el que permitió llegar al Frente Amplio. ¿Cuántos votantes? ¿El electorado uruguayo cuánto es? Y es 1.300.000 personas. Ah, 30.000 es un número, ¿no? Claro, exactamente. Hace una diferencia. Hace una diferencia que... Bueno, compañeros uruguayos residentes en Argentina ya saben en octubre dónde tienen que estar. ¿Los uruguayos que están acá están más cerca del frente? Sin duda, porque ¿qué pasa? El Uruguay ha sido un país expulsor del 60 para acá, ya sea por los planes económicos de la derecha, como por la dictadura militar. Exactamente. Muchos uruguayos cruzaron a Buenos Aires, exactamente, cruzaron el charco, y bueno, están mucho más cercanos al Frente Amplio, okay. Obviamente. Por eso, ¿qué pasa? En Uruguay, para poder votar, uno se tiene que acreditar, ¿sí? Cuando uno es mayor de edad, a los 18 años, tiene que ir a sacar la credencial, ¿sí? Si no saca la credencial, en Uruguay no se vota, ¿sí? Si el mayor de 18 años... Entonces, ¿qué pasa? Quien se va del país... Bueno, puede votar. Ahora, puede votar si tiene el pasaje para viajar al Uruguay y votar en Uruguay, ¿sí? Porque el voto es en el país, en el territorio. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Sí, o sea, no tiene voto... O sea, no hay prerrogativa de votar en consulados, no, como países europeos. Exactamente, no existe eso. Ahora, con la elección nacional de presidente y parlamentarios, se van a votar dos plebiscitos. Uno es el sí al voto en el exterior, ¿sí? Y otro es el sí para anular la ley de caducidad. Claro. La ley de caducidad es la ley que se aprobó también por un plebiscito, ahí apenas recuperada la democracia, donde se evitó juzgar a los militares y civiles responsables del terrorismo de Estado en Uruguay. Solamente había quedado un resquicio, que era el artículo 4, con el cual se podía juzgar por algunos crímenes, como por ejemplo es el robo de bebés. Claro. ¿Sí? A través de eso... Algo bastante parecido a nuestro obediencia de vida, punto final. Exactamente, muy muy muy parecido. Bueno, por ese resquicio hoy hay militares y civiles presos como Bordaberry, ¿sí? José María Bordaberry, que está preso, ¿sí? Cuyo hijo... está como candidato del Partido Colorado, ¿sí? Pedro Berri es el que se dio el autogolpe de Estado. Exactamente. En los 70. En el 73 se dio el autogolpe. Cerró la cámara, puso los milicos en la calle y dijo: el Estado soy yo. Exactamente, así una suerte de Luis XV. La elección entonces es el 25 de octubre. El 25 de octubre. Lo que se está haciendo es convocando a los uruguayos para que, bueno, se informen, y se está, digamos, el Frente Amplio en Uruguay está negociando con una de las empresas más conocidas de buques, ¿no?, que cruzan a la gente, bueno, para digamos, obtener pasajes rebajados. ¿Sí? También se va a hacer con empresas de micro para cruzar por el litoral, por los pasos, digamos, que se puede hacer. No, por Gualeguaychú. Si Dios y los chacareros quieren, ¿no? Otra consulta. ¿En Brasil también se da una situación parecida con uruguayos que viven en Brasil? Sí, con uruguayos. Obviamente, la mayoría, o sea, se calcula que en Argentina vive la colectividad más grande. ¿Cuántos? No hay datos ciertos, claro. ¿Sí? No hay datos ciertos, pero se calcula a un estimativo de 300.000 uruguayos en Argentina. 300.000, uy, el 10%. Sí. Hay muchos que quedaron fuera de padrón porque al no votar en dos elecciones queda fuera de padrón. O sea, por lo tanto, no podría, digamos. Ah, podrían ser más. Podría votar. Pero más o menos, digamos, lo que nosotros necesitamos es que al menos 40.000 uruguayos viajen y voten por el Frente Amplio para lograr un segundo mandato del Frente Amplio en el Uruguay. ¿Y en Brasil cuántos? ¿Cuántos uruguayos hay en Brasil? En Brasil se calcula unos 40.000 uruguayos. Ah, es ínfimo. Hagamos un proyecto de deportación temporaria y los mandamos para que voten de prepo. Echemos uruguayos que por 3 meses. Así que, bueno. El gobierno argentino ya dio asueto para el lunes. Vamos todavía. Para el lunes siguiente, digamos, al domingo, el lunes 26 de octubre, dio asueto para los uruguayos que bueno, para que puedan puedan votar. Bien, bien. Y puedan, tengan tiempo de volver. El colectivo de comunicación Paco Urón, en un esfuerzo descomunal, va a viajar a Uruguay el día de las elecciones y va a acompañar. ¿Vamos a cubrir las elecciones? Sí, vamos a cubrir las elecciones en el Uruguay, en el paisito, a ver si el Pepe logra el batacazo. Gustazo, sigamos. Volvete tipo principio de octubre, a mediados de octubre, y sigamos charlando ya en el tramo final de la elección. Ahí está, un chivo. Lanzamos la campaña financiera del Frente Amplio y el 10 de septiembre en el Luna Park, los solimareños, y va a estar la fórmula presidencial, José Pepe Mujica y Danilo Astori. En el Luna Park las entradas van a estar en venta a partir de mañana, ¿sí? A partir de mañana. ¿Eso es genial? A las 19:30. 19:30 el 10 de septiembre. Exactamente. Igual lo vamos a decir la semana que viene, porque vamos a estar antes del 10 de septiembre. Bueno, y ya que vamos a manguear, nosotros, ¿se podrá entrevistar por teléfono al Pepe, a Pepe Mujica? Y vamos a hacer lo posible. Dale, vamos a hacer lo posible si lo tienen. Era Andrés Correa del Frente Amplio en la Argentina, el Movimiento de Participación Popular, ¿es así? Así es. Así que charlando sobre la elección en el Uruguay el 25 de octubre. Vamos a escuchar a Alma Fuerte.